Probando, probando, probando, probando, probando, mi amor por ti, probando, probando, probando. Hola, hola, hola. Ahí está bien. Un poco más. Tengo como que comí vidrio. Soy Juan Saavedra y no como vidrio. Soy Juan. Ahí está. Bueno, ¿cuándo grabamos? ¿Está Ya está grabando? grabando, Uy, hija de boludo. puta, estábamos probando, pensé. Soy mujer. A ver. Soy No, mujer. vos tenés que decir soy hombre. No, como ¿No? si era mujer. Claro. Primero es soy hombre. Soy hombre. Soy mujer. Soy hombre. Soy mujer. Soy hombre. Soy mujer.